el polaco, el polaco. Aquí estoy recordando nuestro amor, la promesa que hicimos tú y yo, de que todo eso sería para siempre, que nuestro amor se haría más fuerte y que nadie podría destruirlo. Y es que sabías que vivía por ti, es que sabías que moría por ti, que lo que hacía lo hacía para ti, y ahora no estás. Y es que me aconsejaba. Dios mío, dime cómo puedo olvidarla, si mi cuerpo sigue que deja de amarla. Es tan difícil la distancia, pues me dejaste en la nada. Y es que me muero si tú no estás, y es que me ahogo en soledad. Y es que me muero si tú no estás, y es que me ahogo. ¡Más!